se cae de maduro que te extraño, aunque intente amor disimular. Con un dedo seguro no taparás la fuerza del sol cuando quiere brillar. Se cae de maduro que te extraño, y el espejo me muestra que es en vano mentirme a mí mismo que no sufro más, que mejor me veo desde que no estás. ¿Qué gano yo mintiéndome? Será mejor pensarlo bien antes de todo, hay que aceptar que hay una herida que curar. ¿Qué gano yo mintiéndome? Será mejor pensarlo bien antes de todo, hay que aceptar que hay una herida que curar. Se cae de maduro que te extraño, aunque intente amor disimulado, la puerta abierta aún está si tú quieres regresar. Se cae de maduro que te extraño, aunque intente amor disimulado, la puerta abierta aún está si tú quieres regresar. Fuerte el aplauso para Felipe, fuerte el aplauso. Vamos a aprovechar, Felipe, ¿qué te parece? Viste que está todo el mundo así, hay como un clima de fiesta re lindo. ¿Le podemos poner ritmo también? Así para que la gente escuche y baile. ¿Puede ser? A ver, ¿cómo es? Sí, vamos. Vamos arriba entonces, vamos arriba. Lo acompañamos con las palmas arriba, antena arena arriba, arriba. Se cae de maduro que te extraño, aunque intente amor disimulado. Con un dedo seguro no taparás la fuerza del sol cuando quieres. Sí, se cae de maduro que te extraño, y el espejo me muestra que es en vano mentirme a mí mismo que no sufro más, que mejor me veo desde que no estás. ¿Qué gano yo mintiéndome? Será mejor pensarlo bien antes de todo, hay que aceptar que hay una herida que curar. ¿Qué gano yo mintiéndome? Será mejor pensarlo bien antes de todo, hay que aceptar que hay una... ¡Cantamos todos! Se cae de maduro que te extraño, aunque intente amor disimulado, la puerta abierta aún está si tú quieres regresar. Se cae de maduro que te extraño, aunque intente amor disimulado, la puerta abierta aún está contigo, Felipe, contigo. Felipe hace bailar el ante la arena. Ay, se cae de maduro que te extraño, aunque intente amor disimulado, la puerta abierta aún está si tú quieres regresar. Se cae de maduro que te extraño, aunque intente amor disimulado, la puerta abierta aún está si tú quieres regresar. Se cae de maduro que te extraño. ¡Felipe Rubini! Un poquito más fuerte el aplauso, por favor.